Y bueno, pues escuchamos a Napoleón y Mon Laferte con Celos. ¿Qué tal esta versión, ¿Les gustó? ¿No les gustó? Recuerden, estamos escuchando a Napoleón con esta producción discográfica que se llama Vive. Es Napoleón 30 años duetos. Aquí estamos en Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio, 978-5252, teléfono en cabina. Mándenos un mensajito también a través del WhatsApp 5540-615459. Es el número de WhatsApp de La Voladora Radio, donde nos pueden mandar un mensajito de escrito o un mensajito de voz, ¿sale? Y las redes sociales de La Voladora Radio es Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, o bien búsquenos como La Voladora Radio, ¿sale? Y bueno, como les había comentado hace el bloque anterior, tenemos en entrevista en este espacio a pues una activista. Yo creo que activista de corazón, no de papel, pero sí de corazón, y corazón fuerte, aguerrido. Es de la Asociación Huellitas Amecameca, de aquí, obviamente, de Amecameca. Estamos en la línea telefónica con Maribel Morales. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Rocío, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, aquí. Gracias por el espacio que nos están otorgando. No, gracias a ustedes por su labor, primeramente. Segundo, por pues atendernos también cuando tenemos alguna duda también por las mascotas, por lo que está sucediendo también, ¿no? Porque han pasado cosas bastante, bastante feas, bastante preocupantes, no solamente aquí en América, sino en la región. Ustedes están haciendo también una labor bastante grande, bastante amplia, y sobre todo, pues, de corazón, cuidar a aquellos que no tienen una voz como nosotros, sino su lenguaje es completamente distinto, pero que su cariño hacia los seres humanos es incondicional, y que, bueno, en muchos de los casos no tendría por qué ser de esa manera. Sin embargo, bueno, pues son animalitos nobles, los perritos, los gatitos, todos los animales son bastante nobles. El ser humano en comparación, pues no, a veces no es de esa manera, ¿no? Pero siempre hay personas que están preocupadas por su bienestar, y entre ellos, bueno, pues están ustedes. Empecemos por el principio, por favor, Maribel. Ustedes son una organización aquí en Amecameca. ¿Cuánto tiempo tienen trabajando como tal? Mira, nosotros tenemos trabajando ya en Amecameca ya 3 años y medio, pero como asociación civil. Yo como activista en lo personal llevo ya 10 años en esta labor. Entonces, en Amecameca, pues ya estamos establecidos desde hace 3 años y medio, incluso el nombre, pues, es en honor al espacio donde nos dejaron tener a nuestros perritos. Nosotros llegamos allá con una población de 30 perros, que eran de la Ciudad de México. Llegamos allá y, pues, obviamente la población creció a 150 perros, porque, pues, definitivamente cada que llegamos al albergue, llegamos con uno o dos perritos en la carretera o en cualquier espacio que vemos en el mercado, en el centro, donde los veamos. Le damos prioridad a los perros bebés, a las mamás que están gestantes, a los viejitos o a los perros atropellados o a los de sarna. A los perros comen de alguna manera, pues no podemos llevarnos todos, ¿no? Pero le damos como prioridad a los perros que pues ya están en más peligro. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿En dónde es su dirección física? ¿Dónde se encuentra su albergue? El albergue está en Santiago Cuautenco, en el Ejido. Ahí está el albergue, son cabañitas donde hay espacios para los perritos. Están de 2 o 3 perros por cabaña, no metemos más. Y tienen espacios para correr, están prácticamente libres. Okay. Mira, hay como esta molestia en general, pero en lugar de ser molestia, creo yo que se debería de ser más bien una preocupación, ¿no? Hay una molestia en general de tantos perros que andan en el centro de Amecameca. Se han hablado de campañas de esterilización, se han hablado acerca del cuidado que tiene que tener la persona a la mascota y todo. Pero ¿por qué crees que se deba esta situación? Mira, esto es por la irresponsabilidad muchas veces de la gente, ¿no? Definitivamente. Incluso las personas que tienen perros en domicilios no los esterilizan, salen, se están cruzando en la calle, pues obviamente regresan y ya la situación la dejan, pues obviamente en la calle, no se la llevan a su casa. Y cuando las perras están empreñadas, pues obviamente lo sacan a la calle, ¿no? Esa es una de las situaciones. Ya hay algunos compañeros activistas también ahí en el centro de Amecameca que ya tienen trabajando incluso un poco más de tiempo que yo ahí, que ellos hacen campañas de esterilización también. Entonces, pues somos varios, pero realmente no vamos a acabar con la sobrepoblación canina si no nos ayuda la gente de ahí, de Amecameca, ¿no? Sí, es bastante, bastante triste, bastante feo que de repente pues se tenga a un perrito, ¿no? Porque es bonito, porque me lo regalaron, por cumpleaños, por lo que sea, ¿no? Me lo regalaron y es bonito mientras está chiquito, pero ya cuando empieza a crecer me doy cuenta que no tengo la suficiente capacidad para atenderlo, o lo desatiendo, o una de dos, o lo aviento a la azotea, o lo dejo salir a la calle y a ver qué onda, si regresa está chido, si no, pues ya ni me llego a preocupar, ¿no? Eso es una situación que debe de cambiar, porque finalmente los perritos también son seres que sienten, que tienen sentimientos, y ese es el apego que tiene hacia su dueño, ¿no? Hacia su ser humano. Y desafortunadamente, bueno, pues muchas personas se les hace como muy fácil tirar las camadas de los perritos o de los gatitos y no se pone a preocupar, a preguntarse si van a sobrevivir o qué sé yo, ¿no? Y aparte son otros más que pues los abandonan, simplemente los dejan y ya, hasta ahí queda el asunto. Y esa es una situación que también debe de cambiar para cada una de las personas, esta situación de la forma de pensar. No digo que con esto que sea como muy generalizado, ¿no? O sea, hay personas que se dedican a esa parte. ¿Ustedes son las personas que también alimentan a los perritos de la calle, que se dan vueltas y que les dan croquetitas y así? Mira, yo creo que ahí contribuimos muchas personas, porque no me voy a poner ahora sí que la estrella yo. Somos varios, porque ya cuando traes tú el amor hacia los animales, pues ya revisas tu carro y dejas de cargar cosas personales y cambias a lo mejor la maleta del gym por las troquetas, ¿no? Entonces, realmente todos los que nos dedicamos a esto ya tenemos el amor, y somos varios. Incluso hay personas que no se dedican al activismo de ahí, de Amecameca, que son personas que quieren a los animales y van y les compran 1 kilo, 2 kilos y lo reparten. Entonces somos varias personas las que los alimentamos. Que esa es una labor también bastante bastante linda. Sin embargo, a últimas fechas nos hemos dado cuenta, hemos estado aquí también informando a través de la Voladora Radio, el envenenamiento de los perritos, ¿no? Que es como un arma de doble filo. Sí, de hecho, pues bueno, hubo el caso anteriormente, que ahí tengo a los 2 sobrevivientes todavía en el albergue, que por cierto están en adopción, ahí hago mi publicidad. Esos 2 sobrevivientes del caso del envenenamiento en el centro de Amecameca ya tienen todo su protocolo completo y están en adopción. Mira, corremos ese riesgo. ¿Por qué? Porque la gente, pues también, así como hay gente que los quiere, hay gente que no los quiere, ¿no? Entonces, también pues corremos ese riesgo, que los envenenen, pero es imposible que alguien se lleve a todos los perros de ahí, ¿no? Realmente. Se puede hacer una labor más ágil si la gente en realidad dejara de comprar, dejara de cruzar perros, tuviera una tenencia responsable de los mismos y adoptara. Entonces, nosotros podríamos adelantar muchísimo más así. Y bueno, regreso a la parte que decías, que hacías tu publicidad, pero bueno, no es una publicidad, es algo que íbamos a tocar en este espacio, no te preocupes, y que finalmente también es una de las cosas por las cuales tenemos este enlace. Ustedes en este momento tienen como una campaña para adoptar perritos. Sí, estamos lanzando nuestra campaña de adoptables. Tenemos ahorita disponibles así para que ya se los puedan llevar desde hoy. Tenemos 120 perros que ya están con su protocolo completo de salud, vacunas, desparasitaciones internas y externas, bañados y esterilizados. Entonces, y perros que ya sabemos nosotros la conducta, ¿no?, de ellos, si conviven con perros, con gatos, con hembras, machos, si conviven con niños, etcétera. Entonces, esto ya nosotros ya tenemos todo el conocimiento del perrito, tenemos ya los carteles, si quieren entrar a la página, tenemos todos los carteles ahí. Una de las principales políticas que tiene Huellitas Amecameca Zen es que todos los perros están en adopción. No hay ninguno que tú vayas al albergue y te diga, este no se va. Todos están en adopción, viejitos, chiquitos, mutilados, ya con alguna discapacidad, pero todos están en adopción. Entonces realmente, pues si la gente adopta, a nosotros nos ayuda y le da un espacio a que entre otro perrito, ¿no? Sí, su página es Huellitas Amecameca en Facebook. ¿Hay algún otro lugar donde los podamos encontrar? Mira, estamos como Huellitas Amecameca en el Facebook. Tenemos nuestra página web, que es www.huellitasamecameca.com. Estamos en Instagram, también como Huellitas Ameca. Y estamos ahí en páginas de adopciones, ¿no? Como Buscafusca. También la administramos nosotros. Pero si quieren ver algún perrito, quieren adoptar, los invitamos al albergue. El albergue tiene las puertas abiertas para la gente que vaya ya sea adoptar, a apoyarnos con algún donativo en especie, apoyarnos con jugada con los perros, pasearlos, enseñarlos a andar con correa. Entonces, en redes sociales nos pueden contactar para que vayan al albergue, para que vean ahí los adoptables y realmente que nos ayuden. Si yo quiero adoptar un cachorro, un perro ya grande, es decir, de edad, no de tamaño, ¿qué hay de todo un poco? Tienen desde perros cachorros hasta un poquito más grandes, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo como persona, que aparte de la responsabilidad, obviamente, qué tengo que hacer? ¿Qué papeles debo de llevar o cuáles son los requisitos para pronto? Mira, llenas un formato de adopción, hacemos una visita al domicilio, platicamos que toda la familia esté de acuerdo en la adopción del perro, lo damos 15 días para que sea el tiempo de adaptación y vean si es el perro adecuado, porque también, ¿por qué no? Hay gente que dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que se subió o no es cariñoso o no hay química, ¿no? Uh-huh. Entonces, en estos 15 días la familia decide si se lo queda o no. El perrito va con una correa y una placa provisional de Huellitas Amecameca. A los 15 días se completa la adopción, firmamos el contrato de adopción, hacemos cambio de placas y collar. La familia ya debe de tener su placa con sus datos de ellos. Y en ese momento, pues firmamos, les damos la cartilla de vacunación original y les damos el certificado médico que avala que el perro se va 100% sano. Les pedimos que nos den seguimiento pues con fotos y videos, pues, porque al final es la única recompensa que tiene un activista, ¿no? Que tiene alguien que ayuda a los perros. La única recompensa es eso. Nosotros no pedimos cuota de recuperación, pedimos un donativo voluntario, que pueden ser cobijas, correas, cubetas, croquetas, lo que gusten, pero realmente no pedimos como tal una recuperación del perro. Entonces nada más les hacemos conscientes que pues nos ayuden para poder rescatar a otro perrito, pero realmente es voluntario. Ya ahí pues obviamente ya te dejo el perrito y ya es tuyo. Y ustedes dan un seguimiento, aparte de estos 15 días, que es el periodo de adaptación que nos comentabas, ¿ustedes dan un seguimiento a los lugares o las familias que adoptaron a un perrito? Sí, nosotros monitoreamos principalmente los primeros 3 meses, monitoreamos muy de cerca, no por hostigamiento, sino para ver que el perrito esté bien y la familia esté bien. Normalmente la gente te manda, ¿no? Mira el perrito, el video, la foto, lo sube a Face, entonces pues ahí te das cuenta también del comportamiento del perrito. Hacemos una visita posterior vamos haciendo cada trimestre una visita, pues para ver nada más cómo está el adoptado y pues para nosotros ver que pues que realmente estamos haciendo una buena labor. Pero sí se les da seguimiento a todos, e incluso les pedimos que en algún momento que se quieran deshacer del perrito por la causa que sea, que por favor nos llamen y vamos por él, no hay ningún problema, ¿no? Pero que sí nos hablen y que no lo manden a la calle. Sí, porque sería otra vez regresar, ¿no? Al principio, si se le rescató y luego lo dejan, bueno, pues no sé, no tendría como razón de ser, ¿no? En esa situación. Exacto. Ese sería como, sí, ilógico, bastante, bastante ilógico. Si yo quiero apoyarlos, no sé si decirlo de esta manera, pero si yo no quiero adoptar un perrito, pero quiero ayudarlos a ustedes, a su organización, ¿cómo le puedo hacer? Puedes apadrinar a un perrito recién rescatado, pagándole directamente al veterinario lo que vaya necesitando, o puedes apadrinar su protocolo de salud con las vacunas o la esterilizada, o puedes apadrinar a uno de los que ya están actualmente, ¿no? Hay unos que están en el albergue desde hace muchos años, y tú puedes apadrinarlo también con vacunas, con su alimento, llevarle sus croquetas al mes para él, sus trastes para que coma, lo que necesite obviamente un perro, ¿no? Ya si es en un donativo que tú quieras hacer en específico en efectivo, tú nos indicas qué compramos y te damos tu nota de lo que se compra para tu ahijado. Ah, o sea, sí tienen esta en modalidad de ahijado, ¿no? Exacto. Ah, qué padre. Entonces ya tienes a tu perrito virtual. Hay gente que incluso lo adopta de manera virtual. El perro ya no se va en adopción, pero él se hace cargo de todos los gastos, enfermedades, alimento, todo lo que requiera el perrito, hasta que se vaya. Cuando hay alguien que lo quiere, pues platicamos con él, y si es una buena opción, normalmente los dejan irse. Pero así pues nos ayudan como a bajar un poquito el gasto del albergue. Que también esa estamos con una vez, déjame hacer un recuento: la adopción de los perritos en físico, la adopción de los perritos en digital como ahijado, ¿no? Poder apoyarlos a ustedes con especie, más bien en especie, ¿y qué otra modalidad tienen ustedes para poderlos apoyar? Mira, nosotros tenemos la modalidad de que también cuando nos apoyan con efectivo y ya son personas que nos están apoyando mensualmente, el libro contable está abierto, ¿no? Entonces, si tú me estás apoyando con una cantidad mensual, pues también tienes el derecho de ver en qué se gasta ese dinero. Nosotros somos 100% transparentes. Somos tres personitas, bueno, dos personas oficiales, que estamos dentro del albergue y tenemos nuestro trabajo para solventarlo. Aclaro, tenemos empleados que los cuidan, pero no estamos, digamos, ahí en la C porque necesitamos llevar ingresos también, ¿no? Uh-huh. Entonces, la persona que nos apoya, en el momento que ella nos quiera ver el libro contable y quiera saber en qué se gasta su dinero, tiene acceso. Entonces, creo que esa es una manera muy padre de trabajar porque te da la confianza de que el dinero realmente se está ocupando para el albergue y no se está yendo para otros fines, ¿no? Y no se dan como esos malos entendidos de que yo te diga, ay, es que tengo que estar en el albergue porque tengo que cuidar a los perros. No, porque si no estaría yo cargando mis gastos ahí. Entonces, la persona cuando ya ve que realmente tu dinero es realmente 100% para los perros, pues es súper padre porque pues a veces hasta no sube la mesada, ¿no? Ándale. Y aparte también como están las cosas, están carísimas, ¿no? Sí. No, y eso que lo justo es eso, ¿no? Que uh-huh. también, pues seamos transparentes. Muchas veces los albergues nos quejamos de que ay, no hay donativos, no hay esto. Pues trabájale, ¿no? Porque también la vida está muy cara. Entonces, pues es una manera como de estar con las personas que nos donan con una relación larga, ¿no? Tenemos donadores que nos dan desde hace añísimos, con los cuales pues trabajamos de esa manera, o a otros les damos sus facturas, a otros les damos sus notas. Entonces, es una manera padre donde el albergue realmente trabajamos y estamos 100% por los perros. Eso es bastante, bastante bonito. Oye, ¿y de voluntariado? Por ejemplo, yo quiero ir cada fin de semana o cada 15 días a ayudar con los perritos, a limpiarles, alimentarlos. ¿También funciona el voluntariado con ustedes? Sí, claro que sí. Mira, nosotros también eso lo manejamos de manera muy transparente. Aquí no hay de que, ay, ¿sabes qué? Solo domingos, porque alteras al perro, porque no, nada. El voluntariado como tal, pues es en tus tiempos libres y cuando tú puedas apoyar. Entonces, para nosotros, en el momento que tú quieras ir, el albergue está abierto. Nos dices en qué quieres colaborar, ¿no? Sí, bañando perros, paseando, dándoles de comer, sí, a lo mejor tomando fotos, que a veces nos faltan muchísimo eso. Entonces, depende de la actividad que tú nos digas, a excepción de la comida, porque ellos sí tienen un horario muy específico, donde salen a jugar, salen a correr a un área donde sacan todo su estrés y toda esa energía, que son metros y metros, y entran a comer. Entonces, ahí sí es el único horario que tienen exclusivo, ¿no? Para que, pues, no les agite su pancita. De ahí en fuera, a la hora que tú quieras ir. Y el día que tú quieras ir, solo lo coordinas con nosotros y el acceso al albergue está abierto. ¿Necesito algún requisito o nada más mi buena voluntad? Tu buena voluntad y realmente, pues, enseñar nada más la identificación, ¿no? Esto por seguridad, porque también, pues, ha habido ya quienes entran a los albergues a hacer ahí algunos daños, ¿no? En el alimento principalmente. Uh-huh. Entonces, nada más por eso. Pero normalmente, pues, como son seguidores de la página, aunque a veces no nos conocemos físicamente, nos conocemos ya virtualmente. Entonces, realmente, pues, es que tengas amor y paciencia para ellos y que quieras donar tu tiempo, ¿no? Que también es muy, muy valioso. Otra cuestión que me acaba de surgir. Yo apoyo desde mi trinchera, es decir, alimento a los perritos de que me encuentro en la calle, o ya tengo una sección apartada en Ameca donde pues alimento perritos. A lo mejor les pongo su cobijita o su cartoncito afuera de mi casa para que se queden a pernoctar en la noche, los alimento, o sea, no son necesariamente míos, no los puedo tener dentro de mi casa, pero yo me estoy haciendo responsable de ellos. ¿Qué consejo me podrías dar o qué consejo podrías darle a las personas que hacen eso desde su trinchera? Mira, nosotros los asesoramos en que obviamente, pues sí, estás haciendo mucho por el perrito, pero pues que lo ayudes ya completo, ¿no? Entonces, ¿qué es? Pues que también lo vacunes, lo desparasites, lo esterilices y que hagamos un cartelito donde tú pongas tus datos. Nosotros les mandamos nuestros carteles para que tomen ejemplo y nosotros lo que ayudamos es a promoverlos en todas las páginas de adopción que estamos, en todos los grupos que estamos. Ahí es donde nosotros les apoyamos. La idea es de que, pues ya tu rescatadito, pues vamos a buscar el hogar, ¿no? Ya lo tienes con su protocolo, ahora vamos a buscarles hogar. Y lo que hacemos es como esa inspiración a la gente a que lo haga, llevarlos de la mano, cómo se hacen los filtros, les mandamos nuestro formato incluso para que ellos se apoyen, les mandamos las políticas, el contrato, y que así, incluso algunos los hemos acompañado hasta las visitas y entregas. Y así, pues ellos se motivan, ¿no? Porque dicen, ah, pues qué padre, o sea, sí está bien organizado, y dicen, ya di uno. Ah, pues ahora rescato otro perrito, aunque, como dices tú, pues lo tenga yo en la puerta de mi casa, pero ya lo estás ayudando. Eso es lo que hacemos, asesorarlos para que se animen a seguir ayudando. La otra es que también cuando nos dicen, oye, es que hay un perrito que es y no lo puedo tener y que es súper preocupado, y eso, lo que hacemos es que sí tomo el caso, o sea, sí lo llevo al doctor. No tienes dinero, está bien, pero me lo cambias por labor física en el albergue, ¿no? Pasar perros, todo lo que hemos hablado. Uh-huh. Entonces, es otra manera, pues, de ayudarnos, porque también nosotros pagamos empleados en el albergue. Y jura que a veces el salario, pues, ya no nos alcanza. Sí, porque también llega a haber casos en donde pues dan camadas en establecimientos que son veterinarias, porque piensan que pues ahí los van a poder atender y pues yo ya me deshago de eso, entonces los dejo, ¿no? Pero cuando les dicen, bueno, es que hay una cuota de recuperación o hay un, te recibo tu camada, no sé, de gatitos, pero me tienes que dar 400 pesos, ¿no? Para los alimentos en lo que está creciendo y se ha adoptado. Y entonces se quedan como de tengo que pagar para dejar los nombres, mejor los pongo en otro lado, ¿no? pero no se pone a pensar que finalmente ese dinero es para el propio animalito, ¿no? Sí, claro. Mira, nosotros lo que hacemos es que entre menos efectivo recibamos así, porque también ya al cabo de la experiencia, pues salen muchas cosas. Y la política es que la página de Huellitas a Mecameca se tiene que mantener limpia, sin amarillismo de ningún tipo. Entonces lo que hacemos es decirle, mira, ¿sabes qué? No me vas a pagar a mí. Yo te recomiendo con los veterinarios que a nosotros nos apoyan. ¿En dónde estás, no? Porque aparte de perritos a Mecameca también, si me llega un caso de Nesa o de zonas, siempre y cuando el reporte sea de zonas con sobrepoblación como Chalco, Nesa, Ecatepec, tomo el caso, ¿no? Porque no va a dejar al perrito sufriendo porque no sea de Mecameca. Entonces, en esos casos yo le digo, yo te recomiendo dónde estás, yo te recomiendo uno de mis veterinarios que nos apoyan, tenemos una red de veterinarios, llévalo con él, te va a dar un costo muy bajo, pero sí hazle el protocolo de salud tú, para que veas que esto no es negocio, o sea, ya que tú me entregas a los perritos ya con sanos, por lo menos, ¿no? Buscamos a lo mejor padrinos, si salen, qué padre, y si no, pues sí, para que me ayudes en el caso de las gentes que son fuera, pues de manera virtual, hay apoyos también, y de manera, en Amecameca, pues físicamente en el albergue, ¿no? Pero, pues ve a reparar cabañitas, o pintar cabañitas, o veme a lavar tres cabañitas, y pues te recibo al perro, porque pues es un canje, creo que bastante sano, ¿no? Lejos de pedir dinero, pues que lo hagan con las manitas. Sí, que también haya una cooperación en ese sentido, ¿no? Una correlación. Exacto. Y por hay muchísimas preguntas, ¿no? Que me están surgiendo en este momento por el trajín de la vida y varias experiencias. Si yo encuentro un animalito herido, ya sea atropellado. Ya sé que le está pasando algo, pero yo no sé qué ser. ¿Nosotros nos podemos contactar con Huellitas y ellos nos pueden asesorar o ayudar, en todo caso, para atender al animalito? Sí, claro. Yo te asesoro, te digo cómo puedas manejarlo en el momento, porque si está fracturado, tal vez pues te tire la mordida y te dé miedo, ¿no? Yo ya te voy orientando cómo hacerlo. El veterinario, si está libre, incluso va luego a apoyarnos para recoger al animalito. Si el señor del albergue también tiene como un espacio, también puede ir a apoyar a ver lo del animalito. Lo que no se vale es que pues nada más me reporten, está el perrito atropellado y bye, ¿no? Porque me mandan las fotos, ya me dejan con esa onda en el subconsciente, uh-huh. Y no se vale, ¿no? Porque a veces la gente te dice, no, pues es que yo no tengo ni un peso. Y digo, sí, ya yo agradezco mucho las fotos, porque antes ni esa conciencia ni esa cultura teníamos en el país, ¿no? O sea, pasabas al lado del perro y ahí lo dejabas desangrándose. Pero lo que sí, pues yo les hago conscientes de que, como tal, yo ir por todos los perros que me reportan, no puedo, los gastos nos sobrepasan, y esto pues ya llega a tocar a veces temas hasta de salud propia. Entonces lo que hacemos es, ¿qué tienes al perrito ahí? ¿Qué es lo que tiene, no? Primero, ¿qué tan grave está? Sobre eso, oye, lo canalizamos con el veterinario, tienes que pagarle tú una parte, yo te ayudo a buscar padrinos, yo te ayudo a postear el caso, pero lo llevamos ambas, ¿no? Uh-huh. Lo que sí no acepto ya es la responsabilidad que la venden a Huellitas a Mecameca. Una persona que ama a un animal, creo que lo podemos ayudar de muchas maneras. Como vuelvo a repetirte, o sea, sabes que no tengo dinero, pero pues te ayudo a tus ventas, o te ayudo a la rifa, ¿no? Vendo boletos y ya salen los gastos. Ahí sí colaboramos. Cuando realmente solo nos quieren dejar al perrito, pues la verdad ahí sí no podemos. ¿Por qué no podemos con todos? Sí. Sí, porque nada más es como de, ay, aquí está un perro malherido, vengan por él, y yo ya me paso derecho, ¿no? O sea, está, por una parte está padre porque no es tan insensible la persona que hizo el reporte, pero lejos de eso, hay también otra situación de, pues, procurar quedarse lo más que se pueda para ver si sí lo ayudan, para ver a qué horas llega el veterinario, etc., ¿no? Es como, yo siempre lo he dicho, es como también otro, es un ser vivo, ¿no? Es como si ayudáramos a un ser humano, ¿no? A un hombre, a una mujer, a un niño, a un anciano, ¿no? Finalmente también es esta parte de, pues si yo veo un accidente no me voy a pasar derecho, voy a ver si de alguna manera puedo ayudar, aunque sea dándole ánimos, ¿no? Sí, claro, y lo primero yo creo que es levantarlo, ¿no? Mira, nosotros hemos tenido reportes de perros que tienen hasta una semana atropellados, entonces, que sí es bien feo, y ya en esos momentos es cuando ya me tocan el alma, y pues ya voy por el perro, y pues mi compañero Luz no está como muy de acuerdo, porque, pues deberías de preguntarle a los veterinarios, ¿verdad? Que tampoco tienen nada de acuerdo conmigo en eso. Porque normalmente pues son fracturas y son cuentas bien fuertes, entonces no siempre se salvan los perritos, pero también es otra de las políticas que tiene la asociación civil. Aquí ningún perro es eutanasiado, ninguno, lleve la enfermedad que lleve, se va a luchar por el perro al 200%. Entonces, cuando llega con el doctor, las cuentas se elevan muchísimo. Entonces, yo lo que le pido a la gente es, pues, realmente levántalo, o sea, que no te dé miedo, no pasa nada. Es como un humano, pues, si estás fracturado te va a doler y vas a gritar, pero el perrito, pues cuando ya ve la intención de que le vas a ayudar, se deja. Entonces, levántalo, no lo dejes ahí, no te esperes a que yo vaya, ¿no? Haz algo por el perrito. Sí, y también procurarle el cuidado, ¿no? Porque qué tal si está fracturado y por levantarlo bruscamente lo daño más, ¿no? Sí, normalmente los orientamos en eso así de cómo levantarlo, pero por ejemplo cuando ya son casos así, pues a veces están en media carretera, en media avenida, entonces pues sí tienes que actuar también como un poquito más rápido, uh-huh. ¿No? Normalmente con una lona, una tela donde tú les pongas abajo y lo levanten entre dos para lastimar lo menos posible, pero no siempre llevas tampoco eso en la calle, ¿no? Cuando vas destinos al trabajo o al comercio, entonces pues más o menos los tratamos de orientar. Bueno, pues mira, el tiempo nos está comiendo, esta charla es bastante, bastante interesante. Espero que no sea la primera ni la última vez en Efervescencia Musical, porque sí has estado participando activamente también aquí en la Voladora Radio con entrevistas, la cual agradecemos muchísimo. ¿Nos recuerdas, por favor, tus contactos, dónde podemos encontrar más información? Recuérdanos otra vez también lo del catálogo de perritos adoptables, por favor. Sí, mira, el catálogo de perritos adoptables está en todas nuestras redes sociales, que en Facebook estamos como Huellitas Amecameca AC, en la página web www.huellitasamecameca.com. En la página de Instagram también estamos como Huellitas Ameca y en Busca Fusca. Entonces son en las redes sociales que pueden encontrar todos los adoptables con todas las características y ahí está la información del contacto. Te voy a dejar mi número de contacto porque la gente también quiere algún otro tipo, no nada más de adoptar, sino asesorarse incluso para esterilizar a sus perros o las vacunas o todo esto, también les podemos guiar, no lo hacemos nosotros porque no somos médicos veterinarios, pero también los podemos recomendar con nuestros doctores. Okay. Es el 55 60 74 54 66 con una servidora, Maribel Morales. Ok, pues Maribel Morales, muchísimas gracias, en verdad aplaudimos, aquí en Efervescencia Musical aplaudimos la labor que hacen y pues ojalá podamos colaborar de alguna u otra manera, vamos a darle también difusión a esta situación de los perritos adoptables que ustedes tienen. Estuve checando algunas fotos, digo, todos son ternuritas, yo también me los quisiera llevar a todos, ¿no? Pero pues obviamente no o entro yo o entran los perros, ¿no? Sí. Pero siempre habrá manera de ayudar. Cuando uno quiere ayudar en verdad, siempre buscará la manera de hacerlo. Entonces, pues te agradecemos muchísimo este tiempo y bueno, pues cualquier cosa andamos por acá. Claro que sí, ya. Y si quieren hacer donativos en especie, por favor, que me contacten. Cubetas, tinas, láminas de cartón, malla, madera, que por allá luego tienen allá tarumbas. Todo nos sirve allá. Material de construcción, todo. Y que me contacten, por favor. Y Rocío, pues no me queda más que agradecerte a ti y a la estación de radio, que de verdad son de las pocas que nos dan este espacio, ¿no? Y que le dan esa importancia pues a estos seres. Entonces, la verdad, pues muy encantada con ustedes. Pues muchas gracias, estamos en contacto y pues suerte con todo, no solamente el día de hoy, sino con toda su labor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ahí estuvimos, tuvimos esta entrevista, esperemos que pues se hayan animado a adoptar a un perrito. Si ustedes están pensando en que quieren un perrito, pues Huellitas Ameca Meca tiene adoptables. No compren uno de raza, adopten uno sin casa. Eso es una labor muy padre. Las fotos están en su perfil, también están en el perfil de La Voladora Radio en el Facebook. Ahí ustedes pueden checarlo. Son algunos de muchos perritos que ellos tienen en adopción. Vayan, dense una vuelta. Pero sobre todo tener una conciencia de si adopto un perrito en físico, pues lo tengo que cuidar, le tengo que dar tiempo, le tengo que dar mucha, mucha atención. Si quiero hacer algo para ayudarlos, bueno, pues ya nos dijeron cuál es la manera de apoyar a esta organización, de apadrinar a un perrito, que también podemos hacer de esa manera, ¿sale? Y bueno, pues muchas otras cosas que podemos hacer también para que este mundo, pues se vaya siendo un poco mejor en ese sentido. Y bueno, pues sí, hay mucha sobrepoblación en los perritos, pero insistimos, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, también es responsabilidad del ser humano. Si yo quiero que mi perrito tenga una vida bien, pues lo voy a procurar, ¿no? No por tener un perro de moda, ¿no? Yo me acuerdo muchísimo que cuando salieron los 101 dálmatas, todo mundo quería un dálmata, ¿no? Todo mundo quería un dálmata, pero nunca se ponían a pensar cuáles son los cuidados que se necesita con los dálmatas. Y eso por poner un ejemplo, ¿no? Porque siempre que sale una película con animales, siempre que se ponen de moda y todo mundo los quiere, pero luego llega otro y entonces ese ya no lo quiero, si no quiero esto, no son objetos coleccionables. Son seres vivos que sienten, que viven, respiran y que necesitan de uno también, ¿sale? Entonces, pues ahí les encargamos. Sabemos que el público de Efervescencia Musical va a apoyar y si no apoya, lo quitamos del grupo. Ah, no es cierto. No, sabemos que van a apoyar y si en verdad quieren ustedes un perrito o están buscando un perrito, quieren adoptar un perrito, bueno, pues ahí está una de las posibilidades, ¿sale? Queremos mandar un saludo a Ricky Menglar, Ricky Sabinero, para los cuates, así que bueno, pues un saludo, él ya nos está sintonizando desde hace rato, muchas gracias, y por supuesto saludos a todos ustedes que están con nosotros aquí y que bueno, pues nos estuvieron escuchando. Nosotros nos vamos a despedir, ya pues nos alargamos un poquito, nos quedamos a la mitad, bueno, ni siquiera a la mitad, nos quedamos en tres cuartos, nos quedamos en un cuarto, yo creo, de este disco de Napoleón 30 años, bueno, el disco Vive, que si usted me lo permite, y yo sé que sí, lo estaremos programando para dentro de 8 días, ¿les parece? Para escucharlo completito. Así que bueno, pues eso es lo que nosotros hacemos aquí en La Voladora Radio, le damos el micrófono a las personas que tienen algo que decirnos, alguna invitación, entre muchas otras cosas más. Así que esta es su radio, no lo vamos a cansar de decirlo, esta es su radio para que su voz se escuche, así que tienen que venir a hacer suya esta radio, en buen sentido de la palabra, por supuesto. Que tengan buena tarde, que se la pasen muy bien, hagan lo que quieran hacer, pero háganlo bien y todo bajo ley. Ah, sí, porque si no, imagínate, no es que me dijeron ahí en Efervescencia, no. Pórtense mal, cuídense muy bien, ¿sale? Nos estaremos escuchando el día de mañana en una emisión más de Efervescencia Musical. Chao. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. Se acabó la fiesta. ¿Qué? Que se